Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, el programa de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura, de Radio Exit, todos los jueves de 7 y 5 a 8 de la tarde. En nuestra edición número ya 33. Ahí... La edad de Cristo, ¿no? La edad del respawn de Cristo. Ahí está. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes, la edad de Feast of Jesus. A ver el Indiegogo, a ver si llegan al gol. A ver si conseguimos dinerito. Que aflojen la mosca, cabrones, que no llegamos. Ahí soltando. Señor Isma del Valle, muy buenas tardes. Señor, muy buenas tardes. Señorito. Sí, el otro día yo vivo, bueno, la graduada nueva, y a un chaval se le cayó el balón por encima de la valla. En plan, señor, y yo. sienta muy mal esta edad y que te llamen señor. Y de usted. Y de usted. Me alcanza usted la pelota. Sí, me coge al niño, lo tira al patio. Coge tú la pelota, cobón. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. No, señor Berlanga. Señor Berlanga. Soy señor Berlanga en otros sitios, pero aquí no. Aquí déjalo. En fin, vamos a materia. Antes recordando que queda poco para que termine nuestra primera temporada. Oh. Nos quedan con este 4 programas. A mediados de junio daremos fin a esta primera temporada, hasta septiembre. ¿Descansaremos un poco o no? Un poco. No. Descansaremos de esto. ¿No nos meteremos en lo otro? Sí. Descansaremos en enormes comillas. Así que ya sabéis. Nos queda poco para terminar la temporada. Ay, que se ha hecho, ¿eh? Ay, me va a entrar una llorera ahora. Mejor no. Vamos al turrón. Y en nuestra edición, como decimos, la número 33... Vamos a dedicar este programa a las cosas nacidas en Internet. Paridas en la red. Exacto. Y señor Lluís Ferrer, ¿qué nos trae usted para esta semana? Tres cosillas cortas. Tres cosillas, dos irán juntas. Una es una webserie, que es la webserie Salvador, un superhéroe low cost, en la que, bueno, ya veréis, pero tuve el honor de ser partícipe de tan magna webserie que cambió la historia de los anales de la... Sí, he visto ya me entendéis. Sí, he visto el primer episodio. Sí, ¿Ha visto el quinto que subió? No, están, no. Mira, míratelo, que está lo colgado yo. Oye, una pregunta. Ibas tibio. Bueno, luego. Apunta. Yo apunto. Y hablaremos también de montando la bala o montado en la bala. Riding the Bullet, en el original, en inglés, que fue un lanzamiento que hizo Stephen King directamente a Internet en el año 2000, ni más ni menos, y hablaremos de la web de un sospechoso habitual del programa, que es Ovidio Miguel Maestro, ¿sellés? Que es Ovidio Otele, que es el sitio donde va, el cajón desastre donde va dejando pues colaboraciones que hacen fanzines, cosas que no han salido en papel, que va publicando directamente en Internet, bueno, una cosa muy, muy interesante. Coautor del Watchmen, ¿no? Yes. Exacto. Sí. El juego de tronados. Que, que ya, ya regalamos un ejemplar de Watchmen, ya le hicimos ahí la referencia. ¿A quién fue? ¿A Ignasi? En nuestra... ¿A sí, Ignasi? Ignasi, ¿a quién va a ser? En nuestra web, ahí está también esa referencia. Isma, ¿usted qué nos va a traer para esta maravillosa tarde de jueves? ¡Oh, qué majo! Yo os he traído un creepypasta. O sea, es una leyenda urbana formada a través de internet. Es muy famosa, muy conocida. Incluso salió un videojuego que fue hecho por... Luego lo buscaré, ¿vale? Salió un videojuego incluso hasta para móviles. Sí. Que yo lo tenía en el móvil. Y vaya mierda. Sí, pero ahí estaba, ahí estaba. Sí, claro, era un mierda. Dicho sea con todo cariño. Que luego hay gente dice, pero ostras, que yo me acojono. Y... ¿En serio? El creepypasta del que voy a hablar no es nada más y nada menos. Nadaremos. Que es Slenderman. ¿Ves? Por eso nos hace falta vacaciones. Sí, por eso. Sí, ya. Tengo el cerebro atascado. Ya. Y luego también algo que sí, tira muchísimo de internet y también nació en internet. Al menos en cuanto a vista al público, son los mods. ¿Qué son los mods? ¿Qué son los mods, Ismael? Pues... ¿Ahora lo preguntáis qué son los mods? Ahora lo preguntáis. Madre mía. Dios mío, ¿no habéis hace visto 30 años? ¿No habéis visto Cuadroferia? No, ahora en serio. Pues es una modificación de un videojuego, es exclusivo para PC, olvidaos de consolas. Bueno, también se hacen hacks, cuidado. Eso, bueno, lo contaré luego. Son esas modificaciones que se hacen en un videojuego. Por ejemplo, en el Skyrim... Puedes matar ponis. En vez de dragones, que yo lo he hecho. Imagínate mi madre entrando y diciendo, ¿esto qué juego es? Es el GTA, madre. Sí, y también el GTA puedes matar ponis, ¿eh? Y montarlos y nada. Yo por mi parte traigo dos series de televisión de un principio exclusivamente para internet, aunque una de ellas dio el salto finalmente a televisión, como fue Malviviendo. La serie de Different Entertainment desde Sevilla y que está a un episodio para terminar su tercera y última temporada. Y también el archiconocidísimo Cálico Electrónico de Nico Chan, que estuvo este verano aquí en Ibiza en la Sotaku Meeting. Lo tuvimos aquí de invitado en Radio Exit. Y hablaremos, pues eso, así por encima, de las 5 temporadas que tiene Cálico Electrónico. Casi no. Además de, bueno, de todos los trabajos paralelos que ha tenido también en relación a su creación de este superhéroe español. Yo vi la primera temporada comiendo. Bueno, sí, es que son 6 episodios por temporada de un par de minutos cada uno, o lo finiquita rápido, vamos, todo lo que hay. Los mutantes de San Luis de Alfonso. Por ejemplo. Isma, métodos de contacto. Pues para empezar, podéis en el buscador de Facebook, que no sé si lo han cambiado todavía. Porque hay un buscador en Facebook. Hay un buscador en Facebook. ¿Buscáis? Ponéis en Google, buscador de Facebook. Sí, no. Vas a un buscador a buscar un buscador. Exacto. Oye, pues hay gente que lo hace. Te lo juro. En Google buscando Google. Buscando Google. Busco Google. Bueno, directamente. Eso me ha pasado a mí. ¡Ay, el abuelo! Bueno, directamente podéis encontrar nuestra página de Facebook, obviamente, en Facebook, Supercultura Freak Show. Luego también podéis contactar con nosotros en directo a través del Twitter, @superculturafc. Y luego podéis ver y escuchar los programas anteriores en www.superculturafreakshow.blogspot.com.es. Ha quedado claro, ¿no? Sí, también podéis ver nuestros coleguitas ahí en el blog, que está el club de coleguitas, que no sé yo... Sí. ¿Qué es eso? Programa de gente que grita. Un hippie. Sí, y luego gente que pide a guitarrista ciego. Nos vamos con unos minutitos musicales antes de entrar en faena y así terminamos la merienda. Y precisamente de Malviviendo, hubo gente que dio sus pequeños homenajes en muchos aspectos y también, como no, en el musical. Y hubo un grupo llamado Señor Trepador que le dedicó esta canción a la webserie. Qué bueno. Malviviendo acabó con el tiempo perdido. Malviviendo se me desnuda un lío. Si el amor me da por muerto, yo le sonrío. Si el amor resulta cierto, estoy jodido. Más viviendo en una nube, un arquetipo, una página en blanco, un resumen, un crucifijo. ¿Qué pretende Dios con sus hijos? ¿Qué ironía tan profunda este acertijo? Si el amor me da por muerto, yo le sonrío. Si el amor resulta cierto, estoy jodido. Señor Trepador y su tema Malviviendo. ¿Qué pasa? Nada, nada. Estaba el abuelo. Se echó la siesta. El abuelo. Abuelo. Es que con esta marchorra. En fin. En fin, pues nada, vamos a meternos en faena. A ver si suena. Se habían puesto los guantes de la cosa. ¡Hombre! Ahí va. Esta sí que me suena. Qué bonito tema. Qué bonito tema, tío. Pues sí. De usted. De Pelu Gil. Bien, vamos a ello. Pues lo que estás escuchando pues, es la sintonía de Salvador, un superhéroe holocausto. En la que Jesús López es un joven bucanero de San An, una ciudad abocada al vicio y la perversión, y todo ello por culpa del villano de turno, el líder mafioso Capó, que infesta las calles de insalubre comida basura, alcohol de garrafa y bebidas carbónicas con elevados porcentajes de azúcares añadidos. En medio de este caos y desesperación, nuestro protagonista es testigo involuntario de un hecho que hará cambiar el curso de su ciclo vital, que no hará otro que el de tener una vida de mierda como todos sus congéneres. Cuando el luchador de wrestling Diego Veracruz es asesinado en sus calles, este le hace entrega de su máscara de lucha libre con la intención de que continúe su legado luchando contra las fuerzas del mal. Tras un fallido intento de asociarse con la superheroína de noche y concejala de día Magda Sánchez, Black Bunny, Jesús se dirige al norte, emprendiendo un viaje iniciático a Sankal-Us. Sankal-Us. En fin. Es el nivel. Es el nivel. Para recibir instrucción de dos maestros legendarios, el maestro Sensation, quien aparece... Luego te digo de quién es el guión. Sí. Quien aparece siempre acompañado de su discreta hija Callada. Y el viejo luchador gordinflón, ciego y borracho, Tony Juan Keldonin, que le otorgarán la sabiduría y los poderes necesarios para cambiar el curso del fatídico destino de su población de origen. Y ya de paso zumbarse a Black Bunny, a la coneja negra. Faltaría más, o sea, que para eso vamos. Una vez completado su entrenamiento y recibido el visto bueno del líder espiritual de Sankal-Us, don Sargantano, Jesús López, quien desde ese momento será conocido como Salvador, regresa para asociarse, esta vez sí, con una receptiva Black Bunny, aunque ella desconozca el arte del ego civil de nuestro héroe oculto tras la máscara, para combatir las fuerzas de Capó. En el devenir de los acontecimientos van surgiendo personajes y escenas impensables, lecciones lapidarias aprendidas a pedradas de onda, combates imposibles contra los esbirros del malo malísimo, romances verdaderos y apasionados que os harán temblar de emoción. Toda una superproducción low cost que cambió los cánones y reglas preestablecidas del mundo de los superhéroes tal y como las conocíais hasta ese momento. Después de la llegada del Salvador, ya nada volvió a ser lo mismo en el ambiente friki. Pregunte usted, ¿quiere ir a preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué los episodios? O sea, yo estoy acostumbrado a temporada 1, sí. Episodio 3. ¿Por qué es 1 por 9, 2 por 9, 3 por 9? Era para aprendernos la tabla de multiplicar. Es un truco. 1 por 1, primera temporada, primer capítulo. Ah, vale. Es que hay gente que incluso amenaza con sacar una segunda temporada de esto. ¿Ah, sí? ¿Va a haber segunda temporada? No sabemos nada. Estamos en negociaciones. ¿Va a haber segunda temporada? Estamos en negociaciones. Yo tengo un par de preguntas. No he terminado todavía. Bueno, pues todo ello en una espectacular serie de la productora visual, con la colaboración de Cronos Entertainment Producciones. Y de esta misma casa, la TEF, la televisión de Ibiza y Formentera, dirigida por Ramón Mayol, autor también de Parititis, Los Baños de la Bestia, protagonizada por Luis Ávila, responsable de Aureofagia, La Educación Rota y Cuernos, más reciente, y perpetrada al guión por un servidor. La serie de 9 capítulos, más varios capítulos especiales, empezó a fraguarse en mayo de 2009 y se emitió finalmente entre el 2012 y 2013. Hostia. Cuenta con la banda sonora original de Fernando García Munera, del grupo de la movida madrileña Los Cocainómanos. Varios temas de cultura sónica y la sintonía que habéis escuchado de Pelo Gil. Y el reparto cuenta entre sus filas con los 3 responsables del proyecto, Mayol, Ávila y también un servidor. Ya no por esnobismo ni afán de protagonismo, sino por falta de presupuesto para pagar actores. Hombre. Y también... Hoy no te he visto interpretar, pero dame una tarde. Y también con las colaboraciones de todos los amigos a los que conseguimos engañar miserablemente. Vaya, si los engañasteis. Para que participaran en el proyecto, ya sea el propio Alex Berlanga, aquí presente, Jesús Rumbo, nuestro becario Roger Riera, Danilo el Negro Boer, Frankie, el caricaturista de Ibiza y diseñador del logo de la serie. ¿Qué? ¿Qué? Dios, espérate, mira. Ana García Linero, Cuquillado, Pepe Reva, Juan Manuel Cruces, Ania Zapata, haciendo reverso oscuro de Daryl Hannah como enfermera en Kill Bill, Pere Prieto, sí, que pone la voz en off, Miguel Riera, de Los Crímenes del Día de Todos los Santos, Mike Crespo, de Dark Elf, Xavi Asenjo, el mago experimentado y maestro de las artes marciales Agustín Prades, Manu León, el escritor Carlos Garrido, la maquilladora Yolanda Rosado, la directora de actores Ángel Martínez, David Kaper, que también compuso un tema que es el que estaba escuchando ahora para la serie, y muchos, muchos más. Todos los capítulos, más mucho material extra, sí, como tomas falsas, making of, teasers, trailers y demás, pueden verse en el canal de YouTube, Serie Salvador Oficial, todo junto. Todo junto. Así que ya sabéis, si queréis echaros unas risas, pues a nuestra costa, pues ahí está todo el despropósito completo. Y también encontraréis unas cosas que he ido dejando en la página de Facebook, pues para poneros glosas. ¿Cuál es tu papel en la serie? Yo hago de Tony Juan Kentonin. Es un sensei, gordiflón, ciego y borracho, sí, que es el encargado del adiestramiento físico de Salvador, de Jesús López, y se puede ver en el capítulo 5 que está colgado en nuestra página de Facebook. Es la, vale, este directo. El adiestramiento era irse a los bares y ponerse ciego de hierbas y vicencas. No, ciego no. Hay que ver el capítulo. La mesura te dará fuerza. La mesura te dará el exceso te la robará toda. No lo olvides nunca. Sí, es que el guión es mío. Yo me he quedado con una frase que has dicho. La serie, esta webserie, y su falta de presupuesto para pagar actores. No, actores y a nada. Y a nada. No, nada. De ahí la gran interpretación, cierro ironía, de tanto su protagonista como de su villano. Bueno, pero es que... ¡Guiño, guiño! El espíritu de la superproducción low cost, que además viene integrada en el subtítulo de la serie, o sea, era este, era no pagar un duro a nadie, cosa que no nos salió bien, evidentemente. Lo que nos ha costado también pelarlos con la mitad de la isla, que ha participado en el proyecto, pero bueno, ya nos reconciliaremos. Me pagaron en café. Bueno, coño, pues a mí ni eso. Salido con un nervio que... Pero ahora en serio, es un proyecto al que le tengo mucho cariño, que fue muy divertido de rodar, todo el rodaje y demás. Se hizo muy largo, porque empezó en 2009, es verdad, y se fue grabando pues así cuando podíamos, teníamos oportunidad y conseguimos engañar a gente para que participara. Pero yo creo que el resultado es digno, es muy extenso, o sea, quieres o no, son capítulos, los hay de 10 minutos y los hay de 20. Y realmente yo me doy cuenta, que antes no había estado involucrado en ninguna cosa de estas, la cantidad de trabajo que no se ve que lleva una cosa de estas. Sí. O sea, lleva muchísimo trabajo. O sea, que desde aquí a todo el mundo que se dedica a esto, chapo y me quito el sombrero, porque la verdad, son muchas obras, sí. Esto es de Kaper. ¿Qué pasa? Venga la guitarra. Sí, bueno, Kaper ahí cuando se pone bien. Sí, se pone bien. Sí. Pues hasta ahí esa referencia a Salvador, el primer superhéroe low cost, con ese guión de Lluís Ferrer, con muchas referencias frikis. ¡Boh! Que a casco, te quedaste a gusto. A cascoporro. O sea, la base de la serie es la saga, vendría a ser la saga de la Gata Negra y Spider-Man, la saga original publicada en Peter Parker y Spider-Man, de los años 80. Bueno. No la reciente de Kevin Smith. Y el concepto que utilicé, de un concepto básico, es el de crisis de identidad, que fue un evento también de DC, en donde se asesinaba a la mujer de Plastic Man, y sí, se intentaba buscar al asesino. El concepto era quién se beneficiaba de que se hubieran cargado a esta señora, ¿no? Pasamos a nuestro siguiente tema. Yo me divierto mucho viendo la serie Malviviendo. Le queda un solo episodio, como había mencionado, que lo emitirán en, si no me equivoco, el 5 de julio en internet, y durará 2 horas. Joder. Cada temporada consta de 10 episodios y estas últimas pues rondan casi la hora prácticamente cada episodio. Malviviendo, pues eso, empezó en 2008 y sigue hasta ahora mismo. Sigue, bueno, ya termina en breve. Dirigida por David Sainz, y el reparto, pues está él, está David Valderrama, Carlos Medrano, Tomás Moreno, Manuel Noguera y Carlos Lee Ferrer, entre otros muchos, todos colegas, en donde, al igual que en Salvador, aquí nadie cobraba, eran todos colegas que han dicho, antes de pagar a un actor, pues nos ponemos nosotros mismos. Sí, sí. ¿Para qué pagar a alguien? Yo lo puedo hacer tú, malamente. No, y... Pero bueno, ahí estaba un poco ese concepto. Y aparte, el yo me lo guiso, yo me lo como, porque yo escribo el guión, yo lo edito, yo tal, yo hago esto, y todos ellos se interpretan en esta serie. Como digo, una serie online que empezó en 2008. Consta ahora mismo de 3 temporadas y Malviviendo es una serie de internet producida por Different Entertainment y dirigida, como decimos, por David Sainz. Fue estrenada el 24 de noviembre de 2008 y su éxito en pocos meses ha ido creciendo exponencialmente, llevándose muy buenas críticas por parte del público. En ella trabajan actores en su mayoría no profesionales y sin presupuesto, ya que los que participan en la serie lo hacen de forma gratuita. La serie se ambienta en el ficticio barrio de Los Banderilleros, en la ciudad española de Sevilla, y los personajes son un grupo de amigos atrapados en una cotidianidad, qué bonita palabra, de sus malas vidas vinculadas al consumo del cannabis y a otros problemas relacionados con la peculiaridad de cada personaje, a los que se irán sumando otros que afectarán a todo el grupo por igual. Han parodiado en sus cabeceras de sintonía series como Dexter, Me llamo Earl, Los Sopranos, Perdidos, Alf, Expediente X, Prison Break, o Sexo en Nueva York, entre otros. Prison Break, qué buena. La tribu de los Brady. ¿No te va a levantar? O South Park. Es que ya ahí ya. Aprovecho para decir todos. Es que tenía que decirlos todos porque si no nos quedábamos en pie. Ahora. Sí, yo vi la intro de South Park y dije, hostia, qué buena. Sí, sí. No, ahí han tenido referencias muy, muy grandes. También hicieron una parodia al programa español Callejeros, de la cadena 4, sí, en donde lo llamaron Callejosos, del canal ficticio 8. Ay. Y se quedaron muy a gusto. Qué mala rima. Los personajes. Nos encontramos el grupo protagonista, encabezado por El Negro, que es Danilo. Este es canario, no es uruguayo. Le llaman El Negro, interpretado por David Sainz, su director y guionista. Él es, se puede decir, el personaje principal. Es un canario que lleva más de 5 años estancado en una carrera de tan solo 3 y durante las 2 primeras temporadas se gana la vida trabajando como gorrilla por el hecho de sentirse culpable de depender de sus padres. Vivía en una caravana aparcada en la calle y es un fumador habitual de sustancias no recreativas. Luego también tenemos a El Zurdo. Que produce una amnesia y otras cosas que no me acuerdo. Que no te acuerdas, cierto. Todos van con motes, todos los protagonistas tienen su mote. Está El Zurdo, interpretado por Antonio Velázquez. El Zurdo, llamado así por su torpeza, es uno de los mejores vendedores de droga del barrio. Repite continuamente su frase de ni uno, ni dos, ni tres, sino tres, coletilla que señala su identidad. Parece tener también especial atracción por las feas, y otra característica suya es que siempre viste camisetas de equipo de fútbol. Sí, es verdad. Sí, sí, Más, llegaron a hacer un concurso en su web de hasta el momento cuántas camisetas diferentes ha llevado El Zurdo en la serie, y no creo que regalaban, pero es un putado. Una camiseta de fútbol. Sí, pero es que tranquilamente en cada episodio puede llevarte 3 o 4. Que pero, tela, tela. ¿Pero habla de fútbol? No, no, alguna que otra vez suelta alguna referencia, pero no, no es parte de su identidad, el llevar camisetas de fútbol. Luego, mi personaje favorito, el Kaki, interpretado sí. por Tomás Moreno. Buenísimo. El Kaki tiene, es llamado así por ser un exmilitar y vestir siempre con su antiguo uniforme, y tiene muy mal humor y le molesta que le ofrezcan ayuda por su condición de discapacitado. Estuvo en la cárcel por matar a otro recluta en un combate clandestino y fue allí donde se quedó paralítico en una pelea, aunque la gente dice que fue en un resbalón en la ducha. Es fitofílico y hace referencia a los melones en todos los capítulos. Los melones, los de comer. Sí. Es más, no, solo, no, no se los come. Te ha traicionado su pies. En fin, que el hombre le gusta el melón fresco. Vacaciones, sí. Vacaciones ya. Pero ya. También encontramos a El Postilla, interpretado por Carlos Medrano. El Postilla es un ladrón afectado de narcolepsia. Sí. Sí. Al cual le dan unos ataques en el lugar y el momento menos deseado, sobre todo en las persecuciones. En la misma serie, el negro comenta sobre él que es difícil combinar varias enfermedades, sobre todo si son la cleptomanía y la narcolepsia. O sea, imagínate, el hombre le pega ahí el tirón a una señora, le roba el bolso y en mitad de la carrera se duerme. Ahí se queda el pobre hombre. Y también en este grupo está la incorporación de El Rata, interpretado por Javi Lería, que es el editor de la serie. Antes de la llegada del negro a Sevilla, él era el cuarto amigo que se juntaba con los personajes principales de la serie. Un día desapareció sin dar explicaciones para esconderse por motivos de apuestas ilegales y reventas de entradas, y apareció finalmente en el capítulo 10 de la primera temporada para celebrar su vuelta definitiva. Todo este proyecto nace, como había mencionado al principio, de Different Entertainment, creada por ellos mismos, porque si nadie les daba trabajo, pues se lo iban a dar ellos mismos. Tras el trabajo de Malviviendo, que terminará el mes de julio, en su tercera temporada han conseguido otros trabajos, como por ejemplo para Canal Sur, con series como El viaje de Peter McDowell o Flaman, el primer superhéroe cani, que sí. ya está en producción la segunda temporada. Y también han hecho, pues eso, otros proyectos para, por ejemplo, para La 2 de Televisión Española o incluso para El Terrat. Además de haber participado en un montón de cortometrajes, en festivales y sobre todo ahora también están presentando el primer largometraje oficial de esta productora, también como seña de la finalización de Malviviendo. Pues mira, que un proyecto así solamente de internet te lleve a trabajar. Eso sí, he visto parte de Flama. En la 2, sí, eso es crítico. Y parte de Malviviendo. Ahora, eso sí, si os ponéis un día a ver los viajes de Peter. El viaje, ¿no? El viaje de Peter McDowell. El viaje de Peter McDowell, yo me meé de la risa, ¿sabes? Eso fue directamente para Canal Sur, fue un proyecto. Porque, como decía la serie, empezó ellos, eso, sin presupuesto ninguno. Estuvieron a punto de tirar la toalla en varias ocasiones porque dijeron, si no conseguimos patrocinadores se acabó Malviviendo. Pero es que tampoco parece que tenga presupuesto. Y no, y es que parece que no tiene, pero es eso. Ahí está la gracia. Esta última temporada, precisamente, la están llevando a cabo porque sí tienen sponsors, tienen gente que les está patrocinando y dándole dinero para financiarlo. Pero es un poco Escoria Films, Adrián Cardona, en donde con poco dinero te sabe hacer una buena producción. Sí. Buenos guiones. Buenos guiones, un buen ideas. Equipo de trabajo. Y el tema de localizaciones, que dices, es que grabamos debajo de casa. No tengo que gastar mucha pasta para movernos a algún sitio o a otro. Es más, cuando han hecho alguna cosa así, de nos hace falta un decorado de alguna forma, han tirado de redes sociales. Oye, ¿dónde podríamos grabar esto? Oye, mira, que necesitamos gente de extra para hacer no sé qué. Tirar del buen rollo. Sí, sí. Incluso he llegado a ver, bueno, tanto en Malviviendo como en los viajes de Peter McDowell, obviamente, a gente de, pues por ejemplo, he visto al, ¿cómo se llama el chaval? El que acompaña al Canyon Flaman. El chaval, el actor. Lo he visto, sí, lo he visto en los viajes de Peter McDowell. Sí, también en un extra de Malviviendo. En Malviviendo, ¿sabes? No, el que va con el protagonista de Flaman es el hermano del Postilla, su hermanastro, el que se ha dejado el mostacho. Sí, es verdad. Pues sí. Ese, tiran mucho de eso, de colegas. De colegas. Y bueno, y ahí están, que lo están petando en el buen sentido. Es más, han estado haciendo preestrenos en distintos puntos de España. Estuvieron en Mallorca hace poco presentando el último. ¿Qué pasa? ¿Hay algún petando en el mal sentido? Porque dicen en el buen sentido, no sé. ¿En el buen sentido? Petando. No, petando, no, hombre, porque, hombre, si te petan en el mal sentido vas a tener problemas. Vale, vale, vale, vale, vale. Vamos. Qué daño. Vamos con nuestro... Calla, que tú... Sí. Calla, calla. Calla, que has dicho algo de buena. Vale, vamos al siguiente tema, venga. Hostia, qué mal rollo. ¿Sabes de mal viviendo a esto? Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos al creepypasta definitivo de internet. No, hombre, es coña. Slenderman. Os voy a contar cómo empezó todo esto. Slenderman es una leyenda urbana creada en el 2009, hace 5 años, en los foros de Something Awful, concretamente en un hilo dedicado a crear fotos paranormales e inventarse historias de terror detrás de las mismas. El caso es que en uno de los mensajes, alguien salió con la historia de un supuesto ente que tiene los brazos muy largos, es extremadamente alto, viste una especie de traje de ejecutivo y se dedica supuestamente a traumatizar psicológicamente y secuestrar a personas, como el vidente este de la tele. Al ser una creación no oficial, Slenderman no tiene un origen definido, aunque mucha gente ya se ha ocupado de darle cierto trasfondo. Ay... Una de las teorías más populares es que la leyenda de Slenderman tiene sus raíces en Alemania medieval, ya que existen ciertos grabados del artista Hans Holbein, mostrando una criatura muy parecida. Por supuesto, también esto es fake, pero mola ver hasta qué punto se intenta hacer ver que la historia es cierta. Así es como se crean las leyendas urbanas y las grandes historias de terror. En cualquier caso, numerosos nombres y diferentes contextos se han atribuido a la identidad a lo largo de todo Internet. Se supone que Slender tiene muchos poderes paranormales e incluso habilidades interdimensionales. Puede producir amnesia, psicosis, insomnio y una extraña enfermedad a todas aquellas personas que persigue. El ente no parará de perseguir a sus víctimas y siempre que se le ve suele estar en una posición lejana o escondido. Como un mero observador que, sin embargo, inquieta y bastante. La verdad es que... Luis, tú tienes ordenador, ¿no? Sí. Dile a... Bueno, juega a Slender. Vale. Vale, juega a Slender. Vale, vale. Tú también, Belanga, juega a Slender. Va a jugar. Yo también, yo lo jugué. ¿Para la Atari me vale? El... No, bueno, a ver, espérate, te voy a buscar una versión. Bueno. Parece que cuando se consigue una imagen clara de Slenderman, y eso está muy bien reflejado en el videojuego, no suele durar demasiado, dada la naturaleza de las habilidades del ente, que hay quien asegura que puede teletransportarse a voluntad por el espacio y las dimensiones. En este punto, cuando llegamos, es en este punto cuando llegamos a Marvel Hornets, una serie de YouTube, podéis buscarlo en YouTube, Marvel Hornets, de la cual nos habla Trainspotter en su blog. Por lo tanto, poco más diré de la serie, salvo que se centra en un chico llamado Jay, que empieza a ver unos vídeos de su amigo Alex y se da cuenta que este ha empezado a ser perseguido por el mismísimo Slenderman. Es decir, es como un fan footage. Tú no me mires a mí mientras... No. El concepto detrás del creepypasta es hacer un canal de YouTube como un fan footage que dice, mira que mi amigo ha desaparecido tal, encontró estas cintas y empieza a ver las cintas y ve que en las cintas aparece Slenderman. En plan, míralo ahí en una esquina tal. La verdad es que da yuyu, Da bastante yuyu. Una grabación casera. La yuyu, sobre todo si te metes y te lo crees. Hombre, claro. ¿Las grabaciones caseras? No, las hay. Bueno, es igual. No, pero está muy bien hecho. Que en esta serie, simplemente, de Marvel Hornets se llama The Operator, ya que todavía no había sido bautizado como Slenderman. La serie hasta ahora tiene 43 vídeos más algunos extra. Y lo recomiendo ver porque da mucho miedo. No es la única serie que hay sobre Slenderman. También tenemos Everyman Hybrid. En dicha serie, un grupo de amigos monta una serie online sobre ejercicio y dieta aposta con referencias a Slenderman en plan broma. Lo que en principio consiste en hacer la gracia al final, spoiler alert, se convierte en pesadilla puesto que el propio Slenderman hace una aparición en la sexta entrega de la serie y a partir de ese momento comienza a perseguir los protagonistas a su manera. Se les pasa malos ratos, pesadillas... Por supuesto, hay más series, blogs, twitters y, por supuesto, el famoso videojuego Slenderman, las 8 páginas, que creo que... ¿Cómo se llamaba el estudio? Blue Isle, creo. 64, en Santa Eulalia. No, Blue, creo que se llamaba... Pero ahora es el Punjove. Perdona que no recuerde el nombre del estudio que hizo este videojuego, que encima luego sacaron una versión de pago, que yo pagué por ella y lo he jugado. ¿Cómo? Sí, o sea, hicieron uno gratuito, hecho con el motor Unity, y luego dijeron, pues ahora hacemos uno grande, y yo lo compré. que se dedican a ofrecer historias de Slenderman. Lo que está claro es que gracias a internet el tema se ha podido difundir tanto. La verdad es que creo que toda la historia, contexto y habilidades de la identidad está muy trabajado, y concretamente hablando de las series de YouTube que han salido a partir del mito, está muy bien, están muy curradas, son muy distraídas, teniendo en cuenta que no son producciones profesionales. Si queréis pasar un mal rato y leeros el creepypasta, o sea, tengo que decir que por crear un personaje a través de internet, lo que son los creepypastas, se han creado historias del terror de nivel del... Ahora vamos a hablar de Stephen King, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué vas a decir de Salvador? Digo, no, coño. No, del nivel de Stephen King, es decir, está claro que Slenderman pues viene de una inspiración u otra, pero tú ves las fotos, claro que crees que son reales, tú ves los vídeos de Marvel Hornets y te quedas, coño, queda yuyu. Imagínate un tío blanco, o sea, que parece un maniquí, blanco, con alto, delgado, los brazos bastante largos, mirándote así, sin cara, tiene cara. Y trajeado. Dice, este es del banco. ¡El cobrador! Pues mira tú por dónde, mira, buscando aquí en Wikipedia, a ver si encontraba lo de quien lo desarrolló. Sí. Slenderman fue lanzada gratis online en una campaña de Kickstarter, su película. Una película financiada con $10,000. Sí, sí, sí. Y está ahí para descargar gratuitamente. Hasta tiene peli. Ojo, cuidado. Lástima que en internet no haya derecho de autor, sino que lo inventó. Vamos a sacar ahí. Se hace de oro. Y del creepypasta de Slenderman, volvemos a Lluís Ferrer. ¿Con más temitas? Bueno, Lluís Ferrer, vamos a lo que vamos. Montando la bala, o montado en la bala, como también se ha traducido aquí el original Riding the Bullet, es un relato de terror del escritor estadounidense Stephen King. Por Dios bendita, hay que levantarse. ¿Te puedes creer que a mí me dijeron, léete un libro para lengua castellana, y yo cogí El Resplandor? Yo cogí Carrie. Sí. Pues que fue publicado, Montado en la bala, fue publicado por primera vez en el año 2000 y más tarde en la antología de relatos Todo es Eventual, 14 relatos oscuros, Everything is Eventual, 14 Dark Tales. También salió una edición solito, el cuento solo. Stephen King inauguró el nuevo milenio sacudiendo los cimientos de la industria editorial. Riding the Bullet apareció el 14 de marzo directamente en internet sin pasar por el papel. Y por tanto, prescindiendo del hasta por entonces intocable triunvirato autor, editor, lector. Para sorpresa de todos, el maestro del terror se había saltado el gran intermediario sobre el cual gira la edición de libros tal y como la entendemos desde siempre. Su propuesta despertó tantas expectativas que Riding the Bullet, lanzado directamente en la página web de Simon & Schuster, la editorial que hasta ahora ha publicado las obras de King, alcanzó los 400.000 ejemplares en menos de 24 horas. Y el exceso de demandas bloqueó el acceso a la página y saturó el sistema. Fue la primera vez que un autor de fama mundial decidió valerse de internet y de paso pues inaugurar oficialmente un fenómeno que algunos denominan como literatura virtual y que dio paso pues al libro electrónico como tal. 800.000. El año 2000, ¿eh? O sea, hace 14 años. Para quien nos esté viendo por la tele, voy a hacer una libre interpretación de los responsables de Amazon. ¡Viva el Kindle! En el... Ahí ha estado bien. En el libro, Alan Parker, no es el director del muro, el otro. Alan Parker se ve obligado a hacer autostop para llegar al hospital donde su madre convalece de un grave accidente. Sin embargo, no imagina que durante el trayecto se enfrentará a la experiencia más terrorífica de su vida. Los sucesivos conductores que le recogen encarnan macabras fuerzas del más allá, capaces de anticipar e incluso modificar el destino de Allen y de su madre. Un poco tipo el cuento de Navidad con Ebenezer Scrooge. La clave del enigma radica en un parque de atracciones, concretamente en una atracción llamada La Bala, similar a una montaña rusa y que, para horror de los lectores y el protagonista, detenta un inexplicable poder sobre la vida y la muerte. Un relato de los habituales de King, donde lo cotidiano pues se convierte en el escenario de lo terrorífico. El director Mick Garris adaptó el relato a la pantalla grande en el 2004. La película fue protagonizada por Jonathan Jackson como Alan Parker y David Arquette como George Staub. Y la adaptación no difiere mucho del original, según he leído en la sinopsis, porque no la he visto. que no deja de ser un cuento muy, muy largo o una novela muy corta, pues sí, fácilmente adaptable sin dejar mucho por el camino, como sucede con novelas más largas. De hecho, la mejor adaptación de una obra de King, que sería Cadena Perpetua, que estaríamos de acuerdo, dirigida por Frank Darabont. Ojo, cuidado. Y narrada por Morgan Freeman. Que hay director Frank Darabont también de la primera temporada de Walking Dead. Se corresponde a Cadena Perpetua, se corresponde también a un cuento corto de King titulado Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que se cambió el título por Cadena Perpetua, evidentemente, porque es lo mismo. Claro, The Shawshank Redemption. Y otra recomendación, así del tirón, para proyectos que hay en internet y demás, Ovidio o Tele, que es una curiosa propuesta de otro sospechoso habitual del programa, el dibujante y co-creador, junto a Sergio Ballester de los Guachimén, y Don Ovidio Miguel Maestro. En pie. Obi-Wan. Hay que decir que han estado firmando ahora recientemente, hace cuatro días, en el Salón de Barcelona, que lo han petado, en el buen sentido. Lo han petado en el buen sentido de la palabra. Y Ovidio Tele es una propuesta muy original. En nuestra página de Facebook encontraréis el enlace a la suya en Facebook y también a la webcomic principal en la que se publica, donde Ovi da salida a todo lo que va dibujando en internet, ya sea directamente sin pasar por papel o también diversas colaboraciones en fanzines pasado un año y trabajos presentados a concursos como el que quedó en tercer lugar en Heyrop. Según la promo de la web, este es un cajón desastre donde su autor desparrama sus ocurrencias y chorradas dibujadas por él mismo. Se organiza por temporadas que pueden llegar con más o menos regularidad dependiendo del trabajo que tenga. Ahora mismo la tiene un poquito parada porque está trabajando en lo último que va a sacar, lo más nuevo que va a sacar en papel, que es Juego de Tronados 4. Que yo no he visto un capítulo, no he visto ni un segundo de la serie, básicamente. Hostia. Porque no, es que no tengo sintonizada Antena 3, más que nada. ¿Antena 3? ¿Antena 3? ¿Lo echan en Antena 3? No lo sé dónde lo echaban. Yo no lo sé, yo es que lo veo por series, pero... Es igual, pero ustedes tú no tengo nada. Yo tengo un símbolo redondo con una U y yo lo veo ahí. Sí, y un cono también. Es igual, a mí como de esto, yo no tengo nada, yo soy un arcaico, pues no he visto nada. Pero oye, que si me tengo que leer, si va a hacer un envío y nos va a enviar los primeros TVOs de Juegos de Tronados y demás, y para que los leamos y nos formemos una opinión y hagamos una reseña, oye, que los puede enviar tranquilamente. Que, oye, no vi, que, o sea, nosotros oye, por hacerte un favor y tal, o sea, tampoco... Parece. Pero en fin... pues, para darte publicidad, tonto. Ahí está. Pues ya os digo que se organiza por temporadas, que llegan más o menos regularmente. Y dependiendo del trabajo que tenga publicando otras historietas, ya sean fanzines o TVs como Watchmen o en el mencionado Juego de Tronados. Watchmen también se reseñó en este programa. Sí. Y a veces se incluyen otras obras más complejas, de más de dos páginas, a veces escritas por autores invitados. La propuesta es muy interesante y en ella encontraréis también muchas historietas autoconclusivas a una página en la que se homenajea y versiona todo tipo de personajes de cómic, de películas y de todo lo que nos gusta a nosotros y da sentido a este programa. También tiene varias colaboraciones con otros autores, fanart a casco porro, historietas con mensaje apoyando buenas causas, en fin, una web muy, muy trabajada y ordenada, y una serie de cómics que a mí particularmente me gustaría mucho ver en papel en su totalidad, porque la calidad del trabajo lo merece. Grande Obi-Wan. Grande. Antes de que Berlanga siga, tengo que decir que nuestra única invitada hasta ahora ha interactuado con nosotros a través de Twitter. ¡Ay! ¡Qué maja! ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cuándo vas a venir otra vez con una empan? Bueno. La próxima temporada. ¿Ha subido unas fotos que le han enviado un paquete? Sí. La he visto. Y digo, coño, ¿cuándo te viene a merendar? Nada. Le ha dado like, pero no ha contestado la jodida mujer de Anánimo. No, o sea, no. Pero una caja llena de ¡oh, Dios! Bueno, sí, y nada, topa ella. Topa ah, ella. No, okay. Bueno, diciendo... Ay. Rebeca, yo el viernes estoy en Barcelona. Apunta. Pues tráete algo, ya que vienes de paso. Su tweet dice así: Stephen King es el puto amo. Hasta que no le den el Nobel, no lo consideraré un premio de chicha y nabo como los de los DJ. Bueno, todo se andará, ¿eh? Todo se andará porque el príncipe de Asturias ya se lo han dado. Aquí no. Por su Mafalda. Y aquí me levanto yo. Y también se lo dieron a Bob Dylan. Sí, pero no es el mismo. No es lo mismo. En fin, vamos a nuestro siguiente tema. ¿En dónde lo voy a introducir con esto? ¿Estamos en el aire? ¿Sí? Hola, Marrosa. Mira, nos encontramos aquí en el salón del cómic de Electronic City, donde cada año un montón de frikis vienen a hacer friki, como estos, que se dedican a ir por ahí regalando abrazos. Dame abrazos. Qué grande. Estaba yo me acuerdo que empecé a verla en El Rellano, si no me equivoco. Sí, por El Rellano se hizo famosa a partir del, creo que fue el cuarto o el quinto episodio, sí, de la primera temporada, donde lo petó. Pues Cálico Electrónico, que empezó en 2004. En el buen sentido de la palabra. Bueno, sí, no. Lo reventó en el buen sentido. No lo arregles, que va a ser peor. No lo arregles. Venga, que hay poco tiempo y luego hacemos el gesto, vale, a Isma. Venga, que no nos cabe. 2004 hasta la actualidad, creado, escrito y dirigido por Nico-chan. Cálico Electrónico es una serie cómica de animación en Flash distribuida gratuitamente a través de Internet y posteriormente editada en DVD. Yo tengo la primera temporada por casa. Ambientada en una metrópolis llamada Electronic City, el protagonista es un superhéroe de figura contraria a la clásica, bajito, gordiflón, sin superpoderes y de nacionalidad española. Parodia de la nacionalidad española, evidentemente, que una y otra vez arriesga su vida para salvar a la ciudad y asimismo en todos los capítulos adquiere diversos artilugios de la tienda electrónica web. Cada episodio incluye las tomas falsas del rodaje. Cálico Electrónico tiene una fama ya sin precedentes en la animación Flash española, llegando a ser vista en países de habla extranjera y apareciendo en gran número de eventos relacionados con la animación en general. La serie ha derivado en varios spin-offs, como Huérfanos Electrónicos, Los Niños Mutantes de San Ildefonso, los casting del Lobo Hombre y Zombón, y se compone de 5 temporadas, así como varias cápsulas, episodios de menor duración, que no afectan directamente a la trama de la serie central. ¿Qué pasa? Hay unas niñas ahí en el coche. Están saludando. Se están echando la foto en el globo. Se han hecho un selfie detrás nuestra, qué bien. Sí. La tónica de cada episodio es repetitiva. ¿Para qué nos vamos a engañar? Llega un villano, le mete una paliza a Cálico, este se va llorando a Electrónica para que le den un arma y derrota al malo. Fin. Sí. Pero esta tónica precisamente le ha conducido a 5 temporadas de esta miniserie, a, como decimos, los spin-offs de Huérfanos Electrónicos, que fue una temporada en donde un grupo de superhéroes iban a buscar a Cálico, el cual había desaparecido. Y como mencionábamos, también llevó a hacer un montón de episodios extras dentro de este universo, como fueron las cápsulas, que eran pequeños cortos en formato sketch, historias de otros personajes e incluso llegando a cosechar tanta fama que desde este estudio de animación crearon el primer largometraje que se estrenó en los cines de España, la corrosiva y ácida comedia coral poblada de animales, llamada La Crisis Carnívora, con las voces de Enrique San Francisco, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, Alex Angulo o José Coronado, entre muchos otros. ¿No? Mucha gente hablaba de arrugas. ¡Oh, qué bonita la primera película de Flash! La primera película Flash fue Crisis Carnívora. Y rápidamente los personajes. Cálico Electrónico, protagonista de la serie, su verdadera identidad es Cálico Jack, que tiene como empleo limpiar unas oficinas y cuando recibe su bat señal, pues acude a intentar salvar la ciudad de alguna forma. También está Muzaman, que es el deuteragonista, que es lo mismo que coprotagonista, lo he buscado en Google. De esta serie, su verdadero nombre es Manuel Muzas, Muzi, y es el dependiente de Electrónica Web y ayudante de Cálico. Robin. Es un batido, es un smoothie. Sí. También está Ardorín, que su nombre verdadero es Carlitos Jack, que es el hijo de Angelita Jack, la hermana de Cálico, y quiere ser como su tío. O sea, ahí es donde está el Robin, pero un niño más toca pelotas. Sí. Cálico Lúbrico, el némesis de Cálico Electrónico, introducido por primera vez en la segunda temporada, viste de rojo, tiene la voz un poquito más aguda, pero vamos, es un clon gordo de Cálico. Ah, más gordo. Más, bueno, aprox. Está también el Lobo Hombre, que quizás es el enemigo más popular de la serie debido a sus cameos y su insistencia constante del productor de las tomas falsas para hacerle parecer más fiero. Los niños mutantes de San Ildefonso, que son 3 hermanos, de niños y una niña, que son Alarico, Witerico y Chindas Vinta, inspirados en los reyes visigodos. Narices. Y en donde, bueno, también en estas cosas, no sé por qué, las sustancias psicotrópicas, alucinógenas y fumetas están muy a la orden del día. Y también destacamos personajes como La Ladrona, que es la sensual ladrona en donde Cálico Electrónico normalmente siempre la llama Petisa, está súper enamorado de ella y ella pasa de él. Y uno también de los favoritos, el Chacho Miguel, que es el gitano que se dedica a hacerle la competencia electrónica web y que tiene como comprador a Cálico Lúbrico. También está en su quinta temporada, tirando del crowdfunding para poder finalizarla. Uh-huh. Y le está funcionando bien. Está llegando siempre a sus logros en estas plataformas de micromecenas. Y bueno, esta temporada, la quinta, tengo entendido que también va a ser la última y final. Y señor Ismael, le metemos caña... No, hoy me lo voy a tomar con mucha calma. Bueno, te doy 4 minutos. Bueno, que sepáis que no voy a hablar de la tribu urbana británica. No, me refiero a esas piezas en las que un jugador cualquiera ha cogido su videojuego favorito y con un kit de creación, oficial o no, ha hecho una obra maestra o una mierda pinchando un palo, o algo entre medias. Con las herramientas adecuadas, hoy en día la gente ha hecho auténticas locuras, incluso con versiones completas de videojuegos. Es el caso del Half-Life, me levantaría, pero no hay tiempo, que fue reconvertido al motor Source del predecesor del Half-Life 2. E incluso para los más específicos, los más busca y toca pelotas que hay por ahí, una joya de los FPS clásicos, pero no muy conocida, que me encanta, Blood, fue totalmente reconvertido con el motor del Doom. Del Doom. El Doom, sí. El Doom. O del Quake, del cual hablaré más adelante. Pero su origen viene desde los años 80, donde los ordenadores de entonces no solo permitían jugar, sino también desarrollar videojuegos. Ejemplo de ello es el ZX Spectrum. Todo esto cuando un chico de instituto cambió los nazis por pitufos en el juego del Castle Wolfenstein. Heil Gargamel. Heil. Pero, por supuesto, no fue hasta los principios de los 90 cuando los mismos creadores de juegos como Doom, Duke Nukem 3D o Quake se dieron cuenta que gracias al contenido que estaban creando los usuarios le daba muchísima longevidad al juego en sí, dado que para disfrutar de todo ello solo necesitabas el juego original, o no, pirata, ¿vale?, una conexión a internet, aunque había distribuciones no oficiales, físicas, y un ordenador en el que jugar. Para disfrutar, yo que sé, de horas y horas de contenido. Yo llegué a tener 1 giga. Se dice rápido porque cada mapa o cada mod o cada WOD del Doom te ocupa kilobytes. Yo llegué a tener 1 giga de mods del Doom y los he jugado todos. Tic-tac, tic-tac, ¿Ya que se puede jugar? Tic-tac. El ejemplo más cercano, el más actual, es el de Skyrim, en el cual un servidor ha conducido por esas tierras con un DeLorean armado hasta los dientes, con miniguns, rifles de plasma, etc., mientras los enemigos tiran rayos láser por los ojos para luego llegar a la Katomi Plaza y pararle los pies a Hans Gruber. No es coña. Yo vi un mod del Skyrim en donde en vez de una luna veías la Estrella de la Muerte. Sí, sí. Ese también lo puse. Pues sí, dije, sí, anda, mira, qué guay, la Estrella de la Muerte. Como tira un rayo en cualquier momento. Pero tardaría lo que nos queda de temporada en contaros a qué más he jugado. Pero mejor os digo que las posibilidades son infinitas con las 9 letras y en mayúsculas. E incluso varios modders han sido a posteriori contratados por las mismas creadoras de los videojuegos que han modificado para crear un nuevo título. Ejemplo de ello es Valve y Team Fortress, cual mod que les catapultó a trabajar para la compañía fue el que hicieron para Quake. Para el multijugador, perdón, ya que entonces el sistema de clases en ese tipo de multijugador era algo bastante novedoso y Valve, después de una larga espera, sacó el Team Fortress Classic y a posteriori el Team Fortress 2, eso sí, el Team Fortress 2 Free to Play, gratis para jugar. Un minuto guapo. Pero últimamente los mejores mods que se pueden encontrar son aquellos que mejoran la calidad visual del juego e incluso arreglan fallos, lo digo en serio, que ni los mismos creadores se han molestado a parchear. Así que, amigos y amigas, frikis y fricas, os invito a que cojáis un juego para PC, busquéis mods y flipéis de lo que puede llegar a encontrarse. Para mí hay mods, hoy en día, que superan el producto original. El mejor mod del Skyrim fue ponerlo en HD, que no lo tenía en la versión de consola. Es verdad. Pero no se llaman emos ahora. ¿Cómo? Nada. No se llaman emos ahora. No, ahora se llaman hipsters. No. Pero ahora los hipsters van a dejar de ser. Tú mismo, te quedan 20 segundos. Y son normcore. No, yo ya está. Ya estás. Jugad a mods, que son gratis. Sí, sobre todo eso. Lo más importante. Sí, sí. Pues nada, vamos terminando ya nuestra edición número 33 de Supercultura Freak Show. Nos quedan 3 programas por delante. Uh-huh. Nos quedan 3 programas voy por delante. Voy apagando el cerebro mientras, ¿vale? Sí, mientras tanto, sí. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Va, si ves, digo, bueno, ya hasta el jueves que viene. Señor Caballero, me acerca la pelota Inma del Valle. Esta semana que viene. Tienes el micro muy bajo. Ay, gracias. Te gusta, ¿eh? Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Un placer estar aquí con todos ustedes. Y el próximo jueves una nueva edición de Supercultura Freak Show. ¿Qué? Vale, me estoy... bueno, ¿de qué va a ir? ¿De qué va a ir? No sé. Pero nos ha cabido todo, ¿eh? Y no, ¿sí?, nos ha petado nada. Es curioso. No se ha reventado nada. Se ha petado, pero ¿en qué sentido? Eso... eso es que hemos venido lubricados ya de casa. Calla, calla. Oye, ¿has traído las bolas chinas?